que es una reina, no se para a recoger, hará más en el hotel antes de que amanezca, saldrá por esa puerta, sí. Copas que vienen y van, besos que saben a sal de más, ojos que no la verán jamás, que no sabe. Si despierta mejor, ¿de qué sirve soñar si no acaba el dolor? En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos el primer invitado de Pedro esta tarde, era Christian Meyer acompañado de Mikel Erection y era Novia de Nadie. Bueno, y siguiendo con el relato de nuestro gran Pedrito acerca de su problema de adicción, dice que él ya una vez que sabía lo que tenía, continuó con su vida normalmente sin mayor problema. Le dejó todas las tensiones y todo lo malo de lado y tuvo que comportarse como un buen cabeza de familia. Porque como él dice, lo único realmente que te vuelve sobrenatural es la familia. Y obviamente que ya todos estaban mareados y cansados de la compleja explicación que les tenía que dar acerca del problema que padecía Pedro. Sin embargo, su vida no ha cambiado en nada, ni su ánimo tampoco. Bueno, ya pasados los 6 meses, un programa de televisión denunció su problema durante 4 semanas seguidas. Lo hizo con mucho sensacionalismo, y a pesar de que él ya había admitido tiempo atrás su disfunción en otro programa de reportaje, por primera vez su situación lo afectó. Descubrí una vez más que la tensión empeoraba mi principal síntoma de la disartria. Y también dice que lo fatigaba mucho. Bueno, nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ahora sí. Siento yo todas las cosas, no lo soportaría.

corazón, quieres llevar el control en tus manos. No, no, no, no voy a bailar. Me haces sentir mal, luego yo pido perdón, siendo tú la única culpable de la situación. Yo te amo, no me trates como un perro. Me quitaré solo el sombrero y mis manos, ¿qué harán? Si tu piel me hace falta, ya no tengo ni un amigo. Dios es mi único testigo. ¿Qué puedo hacer para que me ames? Como yo te amo. ¿Qué puedo hacer para que me extrañes? Como yo te extraño, como yo te extraño. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era lívido como un perro. Bueno, y siguiendo el relato de nuestro querido Pedro, él dice que luego de 6 meses que pasó todo este tole-tole, un programa de televisión denunciaba su problema, ¿no? En el programa que tenía este canal. Como 4 semanas seguidas, dándole a lo mismo. Mucho sensacionalismo, como dice Pedro. Eso lo confundió muchísimo. El reclamo que se le hacía también. Pero bueno, era comprensible. Se necesitaba una campaña en todos los medios, como las campañas de un nuevo disco, pero esta vez explicando las razones de su disartria de una manera realmente masiva para contrarrestar este inconveniente que por supuesto le estaba afectando muchísimo en lo personal. Ya no tenía la tranquilidad de antes y bueno, el problema era cómo salir en televisión y explicar su problema, ahora que todo el mundo andaba expectante sobre su manera de hablar. Era algo curioso, pues antes ni se inmutaban por eso. Decían, Pedrito habla como estonazo volado, pero esta vez todo ya había cambiado y yo no estaba dispuesto a alimentar ese morbo. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, por Oasis Rock and Pop. Yeah.

pensar que al estar bien va a ahuyentar tu mal. No me persigas, no te diré nada, no regresaré. Rock and Pop. Esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.